los collares me dan protección, viviendo con la ley de la atracción. Si supieran el desmadre que soy, cuerno azulado y fajada una Glock. El mundo es mío como Tony Montana, traigo a mi Elvira en el Lambo montada. La bebé no se preocupa por nada, porque la traigo bien adiamantada. Mijo, aquí los ojos nunca mienten, llegan solas porque ven billete. Buen romance tengo con la muerte, bien cuidado como el presidente. Clan las cadenas, pa'l clip a mi güera, quiere que le dé down, down, down. Las domper y truenan, no hay pedo aquí feria, me siento el mejor. ¡Ea! Y así suenan las tres R viejo. No más. El padrino ya me consultó, me dijo niño el ego te eligió. Comete al mundo que al cabo es tuyo, mire mi suerte y también bendición. El mundo es mío como Tony Montana, traigo a mi Elvira en el Lambo montada. La bebé no se preocupa por nada, porque la traigo bien adiamantada. Mijo, aquí los ojos nunca mienten, llegan solas porque ven billete. Buen romance es bailar con la muerte, bien cuidado como el presidente. Clinca las cadenas, pa'l clip a mi güera, quiere que le dé don, don, don. Las domper y truenan, no hay pedo aquí feria, me siento el mejor.